El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este fin de semana estuve en una playa de 23 kilómetros de largo, muy impresionante, pero más impresionante era que de un lado tenía el mar y del otro tenía una laguna gigantesca. ¿Estuviste en Unare? Ajá. Bueno, esa laguna de la que hablas tiene 4.700 hectáreas, 4 veces más que el municipio Chacao. En esa zona el lecho marino es muy poco profundo y el arenero que traen las olas forma la playa. Es literalmente una pared que separa el mar de la laguna, pero ¿de dónde viene la laguna? Del río Unare, que va rellenando ese espacio con agua dulce y lo que resulta es un humedal salobre. Los humedales son una maravilla. Esa combinación de agua dulce con salada tan cerca de la tierra y con tan poco oleaje hace que la vida florezca. Es cierto, no es la típica playa que uno se imagina como de postal, así azulita, pero todo estaba lleno de vida dentro y fuera del agua. Plantas, insectos, peces, culebras, de todo. Es un lugar vibrante, pero lo más increíble era la cantidad de aves. Es que los humedales son importantísimos para las aves. Les dan alimento y protección y son un hábitat ideal para ellas. ¿Sabes qué me pareció curioso? Muchas de las aves que vi no las había visto antes en Venezuela. Porque esas lagunas se llenan de aves migratorias que van del norte al sur de América y cada año paran ahí para reponer energías y reproducirse. Entonces Unare es importantísima para la vida silvestre del continente. Y para el humano también. Los pueblos que rodean la laguna viven prácticamente de dos cosas, de la pesca y de los turistas que van a observar pájaros. O sea, todos esos pueblos viven de ese ecosistema, son parte de él. Exactamente. Sin esa laguna, literalmente se morirían de hambre. ¿Sabes qué está muy mal? La laguna de Unare no es parque nacional como la laguna de Tacarigua. ¿Y entonces nadie la protege? Hay quienes la protegen, pero sin un mandato legal expreso no tienen herramientas para hacerlo. La consecuencia es que la laguna ahora está en peligro por la contaminación de aguas negras, por los desechos industriales y por la sedimentación. ¿La sedimentación de qué? Pues de tierra. Esa zona tiene varios cerros y tú sabes que aquí la gente quema los cerros. Cuando cae la lluvia sobre una ladera quemada, el agua se lleva toda esa tierra hacia la laguna. Dañar la laguna que te da el sustento. A eso llamo yo escupir hacia arriba. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.